Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, lo partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Ante esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, la Iglesia, nosotros debemos renovar nuestra fe en la presencia permanente de Jesús en medio del mundo, en medio de nuestra sociedad. Y renovando nuestra fe en esa presencia de Jesús, también es renovar el estilo de vida de Jesús, que pasa por la cruz, la entrega. Esta fiesta nos habla de la entrega, porque Jesús entregó su cuerpo y su sangre, derramó su sangre por nosotros, es un sacrificio. A la misa también se le llama el santo sacrificio, porque en el altar Jesús nuevamente hace realidad ese sacrificio en la cruz. El altar es ese lugar donde Jesucristo entrega su cuerpo y su sangre, donde entrega su vida por todos nosotros. La Iglesia entonces, al celebrar esta solemnidad, está invitando a todos sus miembros para que renovemos esa fe y creamos firmemente en la presencia de Cristo. En el sagrario de cada templo, ahí está presente continuamente Jesucristo. Ahora, en este tiempo se han puesto de moda las capillas de adoración perpetua. Todo el día permanece Jesús en una capilla donde todos pueden participar a la hora que sea, pueden encontrarse con Jesús. Esto es para manifestar cómo la presencia de Cristo es real. Su palabra se cumple. Es la palabra de Cristo que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se hace realidad esa palabra. Nosotros hoy, al celebrar también esta solemnidad, unidos a toda la Iglesia, renovemos nuestra fe en este sacramento. Y también renovemos nuestra participación activa en esta celebración dominical que cada 8 días tenemos. También tenemos esa oportunidad de recibir este alimento de vida eterna. La lectura del Evangelio que se nos ha proclamado nos habla ya de la Eucaristía. Para nosotros, la multiplicación del pan, la multiplicación del alimento, es la Eucaristía. Porque la Eucaristía se multiplica siempre, el pan, el alimento espiritual, se multiplica continuamente en la celebración eucarística. No importa la cantidad de personas que se acerquen a comulgar, siempre alcanza el alimento. Siempre hay alimento para todos y sobra todavía, porque es el alimento que da Jesús. Cuando Jesús da su alimento, este alimento alcanza para todos. La multiplicación de los panes nos habla entonces de este sacramento de la Eucaristía. Cuando Jesús realizó esta multiplicación, el Evangelio lo dice, la hizo para aquella multitud que le andaba siguiendo, que en otro de los Evangelios dice que ya llevaban 3 días de estarle siguiendo. Y Jesús multiplica el alimento para esta multitud, que como oímos al principio del Evangelio dice, era una multitud que tenía mucha gente enferma. porque Jesús curó a muchos enfermos. Es una multitud necesitada. Necesita de Jesús, por eso lo anda siguiendo. Necesita escuchar a Jesús. Y ahora él sabe que necesita también alimento y por eso se compadece de la multitud y realiza el milagro. Ya desde ese principio del Evangelio, toda comunidad que se reúne a celebrar la Eucaristía debería pensar cuál es la actitud que le debería empujar para venir a la celebración, y es la actitud de necesitar del sacramento. Es que yo voy a la Eucaristía porque necesito escuchar la palabra de Jesús y necesito comulgar. Por eso en cada celebración a la que yo participe debo atender la palabra que se me proclama, porque es palabra de Dios, y debo comulgar, porque yo vengo a la Eucaristía porque necesito de ese alimento. Si uno de nosotros viene a esta Eucaristía sin esa intención, está perdiendo su tiempo al estar aquí, porque esta celebración es para alimentarse, esta celebración es para comer. No tiene sentido la presencia de nosotros aquí en este templo celebrando la Eucaristía si no comulgamos, porque entonces caeríamos en la celebración de unos ritos, unas oraciones para calmar nuestra conciencia y nada más. Desde el principio entonces del Evangelio, ya nosotros como comunidad aquí reunida debemos pensar la actitud que traemos para hoy, para estar celebrando aquí, y para todos los domingos y para todos los días que celebramos la Eucaristía. La Iglesia es esa multitud de necesitados, porque necesitamos de Dios, necesitamos que renueve nuestra vida de pecado. Necesitamos que nos dé la salud, porque cuánta enfermedad cargamos en nuestras vidas. Necesitamos que renueve toda nuestra existencia. Somos esa multitud. Pero esa multitud dice comió de lo que Jesús les dio. Es decir, que cada uno de nosotros debe comer de eso que Jesús está preparando en cada Eucaristía para bien nuestro. Jesús entonces multiplicó el pan y el pescado para esa multitud necesitada. Dice el Evangelio que también este milagro se llevó a cabo en un lugar solitario. Y al hablar de un lugar solitario, nos refiere ahí también a un lugar desértico. En el desierto se llevó a cabo también esta multiplicación de los panes. Y eso nos recuerda cómo Dios en el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Israel caminaba en el desierto, lo alimentó, le ayudó, le dio fuerzas para que anduviera todo ese desierto. Es decir, Jesús continúa la obra de Dios acompañando a su pueblo, alimentándolo, dándole fuerza para que avance en este desierto de la vida, para que siga adelante, para que llegue un día, no ya a una tierra prometida materialmente, sino que llegue un día a gozar de la vida verdadera, de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de una tierra que mana leche y miel, que es el reino de Dios. Para eso el alimento de la Eucaristía. Es necesario el alimento. Debemos comer, debemos comulgar. Los apóstoles, cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, se asustan porque para ellos la solución era mejor que se fuera cada uno a buscar su comida, y es una solución válida, es realista la solución de los apóstoles, porque ¿qué iban a hacer ellos para darle de comer a la multitud? Pero Jesús nos empieza a hablar ahí ya de la Eucaristía, de su entrega de amor. La Eucaristía no es simplemente el compartir un alimento, sino es el compartir el amor de Cristo, que es mucho más allá de una solución realista o mucho más allá de algún esfuerzo que uno haga por hacer el bien a los demás, sino la Eucaristía es vivir y experimentar el amor de Cristo que se entrega totalmente. Por eso Jesús realiza el milagro. Con un poquito de pan, un poco de pescado, Jesús alimenta a la multitud, porque lo hace por amor. La Eucaristía es signo del amor, y el amor puede hacer cosas grandes. El amor puede superar cualquier imposibilidad que haya ante nuestra vida. Lo puede hacer porque Jesús lo hizo. Jesús, por amor, multiplicó esa multitud inmensa que dice el Evangelio. Eran como 5,000 varones. Hizo algo extraordinario porque lo hizo por amor. Celebrar la Eucaristía es celebrar ese amor. Y cuando uno comulga con el amor de Cristo, debería ser capaz de hacer cosas maravillosas, cosas más grandes de lo normal, cosas superando lo normal de cada día. El Señor entonces nos invita a descubrir en este milagro de la multiplicación de los panes el signo de la Eucaristía. Porque en las palabras que Jesús, o en los signos y palabras que Jesús realizó al momento de hacer el milagro, ya está ahí prefigurada la Eucaristía. Jesús dice, elevó los ojos al cielo. Cristo está en comunión plena con Dios. Dios sigue actuando en la persona de Cristo y Cristo actúa en comunión con el Padre. Luego pronuncia la oración de acción de gracias y se realiza el milagro. Es la Eucaristía. Cuando el que preside la Eucaristía hace esa invocación, esa oración de acción de gracias, que es toda la plegaria eucarística, cuando el que preside la realiza, la dice, en ese momento se realiza el milagro de la multiplicación del alimento de la Eucaristía. A partir de ese momento, el alimento alcanzará para todos. A partir de ese momento, todos pueden comer, como dice el Evangelio, todos comieron y se saciaron. Eso es lo que quiere la Eucaristía para nuestra vida, que todos coman en primer lugar, que todos comulguemos, que todos nos alimentemos, porque la Eucaristía es para eso, para comulgar. La Eucaristía no es para venir a ver lo que se está haciendo aquí. La Eucaristía no es para cumplir con un precepto dominical. La Eucaristía no es simplemente para estar aquí de cuerpo presente. La Eucaristía es para comer, pero también dice para quedar saciado. Porque cuando alguien recibe la Eucaristía, recibe todos los bienes de Dios, recibe toda la vida de Dios, recibe al mismo Dios en su vida. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, esa vida queda saciada. Y aquellos que con fe se acercan a comulgar, pueden dar testimonio de esa verdad. Nadie que con fe comulgue, queda sin sentido en su vida. Todos quedamos llenos de Dios. Por eso también hoy, y en cada Eucaristía, nosotros debemos quedar saciados, satisfechos, llenos de Dios, completamente llenos de ese amor que Cristo nos muestra en la Eucaristía. Todos deberíamos quedar de esa manera. Y como dije también, cuando el pan se multiplica, todos comen, se sacian y todavía sobra. 12 canastos se recogieron. Es la abundancia del amor de Dios. Cuando Dios da, todo abunda. Cuando Dios se hace presente en la vida de una persona, todo abunda. Cuando Dios habita la vida de una persona, esto se da en abundancia y sobra todavía. 12 canastos, que hace referencia a los 12 apóstoles que van a ser las columnas de esta iglesia que continuará la obra salvadora de Cristo por medio de la Eucaristía. La Eucaristía que no es simplemente el quedarnos con la celebración sacramental dentro del templo, sino es luego salir impulsados por la fuerza de ese alimento para hacer realidad allá afuera el reino de Dios. Esa es otra realidad de la Eucaristía, que muchas veces la olvidamos. Estamos dentro del templo, celebramos los sacramentos, celebramos la Eucaristía, lo hacemos devotamente, lo hacemos con toda nuestra fe, pero a la salida del templo se nos olvida hacerlo realidad, vivir allá. El sacramento de la Eucaristía, dije al principio, nos habla de sacrificio, nos habla de entrega, nos habla de donación. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, renovamos esta entrega de Cristo, este sacrificio de Cristo. Cuando comulgamos con la Eucaristía, estamos capacitados para salir y hacer lo mismo de Cristo, entregar nuestra vida al servicio de los demás, hacer que allá afuera se multiplique el pan, hacer que allá afuera el alimento alcance para todos. Cuando salgamos allá afuera, esta multiplicación de panes, la multiplicación del alimento debería hacerse una realidad, porque todo mundo debería saber compartir su propia vida y compartir los bienes materiales que tiene también, porque a eso nos llama la Eucaristía, el darnos, el compartir nuestra vida, el donar nuestra vida. Si nosotros nos pusiéramos a pensar de esa manera, pudiéramos también reflexionar en cómo en los hogares cristianos, en las comunidades cristianas, donde todos participan de la Eucaristía, no debería haber gente pasando necesidad materialmente, porque la Eucaristía llama a compartir también lo material con los que están más cerca, a que se multiplique el alimento para aquellos que lo necesitan. Que el Señor Jesús, que nos ha invitado a celebrar siempre la Eucaristía, nos enseñe también el valor de ella, y nunca perdamos de vista ese valor que tiene la Eucaristía. Y mucho más todavía, que comulguemos. Cada vez que tenemos la oportunidad, llamamos a comulgar. Todos deberíamos de comulgar. Muchos no comulgan porque dicen, son muy pecadores o su pecado no los deja comulgar. Y escuchamos al principio del Evangelio que la multitud era una multitud que tenía mucha gente enferma. Y dijimos que esa multitud es la iglesia, nosotros. Nosotros estamos enfermos, muchas veces materialmente, pero la mayoría estamos enfermos de pecado. Y si Jesús alimentó a esa multitud que estaba de esa manera, cuánto más nosotros deberíamos acercarnos a Él, porque tenemos esa enfermedad en nuestra vida. Alguien no comulga porque tiene mucho tiempo de no confesarse, pues debería comulgar y buscar inmediatamente la manera, la forma de confesarse, pero no dejar de comulgar, porque el que no comulga no alimenta su vida espiritual, no se va a fortalecer y menos va a ser realidad lo que significa la Eucaristía afuera del templo. Decimos que si materialmente no nos alimentamos, nos enfermamos y morimos. Espiritualmente también, si no nos alimentamos con la Eucaristía, vamos enfermando y a la larga vamos a morir espiritualmente. Porque entonces no va a haber ningún bien espiritual en nuestra vida y es como que si estuviéramos muertos. Por eso hay que comulgar. Que Jesús a todos nos conceda la alegría de acercarnos siempre a recibir el alimento que nos promete la vida eterna.